son carabalí, negro de nación. Sin la libertad no puedo vivir. Mondele acaba con mi corazón, tanto maltrata, tanto tango hirié. Mondele con bapiote siempre está en la lucha, que está por mucho que lo hundida, siempre en garucha. Mondele acaba con mi corazón, tanto maltrata, tanto tango hirié. ¿Quién eres tú? Ay, loco, ay.